ya jueves 10 de noviembre, y acabamos de escuchar, bueno, una banda icónica de nuestro país, de Argentina, rock nacional, Divididos, una banda que es fusión de otras dos. Cuando murió Lucas Prodan, se armó esta, está liderada por Ricardo Mollo, y es del 88. ¿Y qué ves? Es, bueno, nos toca el corazón a todos, así que bienvenidos sean estos 5 minutos en un mundo tan convulsionado de buena música, de bien argentina, porque si hay algo que nos identifica es Ricardo Mollo con la música. Bueno, al final se dio la gran noticia del año. Por muy poquito ganó Luis Ignacio Lula da Silva, por muy poquito. Es 50-90 a 49-10, 1,80. Más o menos para un país del tamaño Brasil, que es tamaño baño, como decimos siempre, porque es inmenso, inmenso, con 220 millones de habitantes, Lula superó a Jair Bolsonaro por 2 millones de votos, que es ese 1,80%. Muchísimo lío, porque había alrededor de 300 bloqueos de carreteras y cruces camineros que los bolsonaristas no querían dejar. Así fue la primera semana, muy, muy, muy conflictiva, con miles, 100.000 personas frente a los cuarteles militares, a mano alzada con el saludo nazi, pidiendo la intervención de los militares para que den un golpe de Estado. Una cosa terrible, terrible ver eso. Es como las reuniones que hacen la derecha en España, una cosa que uno creería que está, eso está, ya está fuera de lugar. No está fuera de lugar. Eso, todavía estamos con eso, ¿no? Todavía estamos peleando con saludos nazis. Y como si tal, la derecha no se disculpa, no le parece mal. Yo creo que tenemos que mirar desde una perspectiva a Latinoamérica, y cuando le ponemos perspectiva nos damos cuenta que en 3 años vamos para el lado correcto, porque hace 3 años en Colombia no estaba Gustavo Petro, en Perú no estaba el débil Pedro Castillo, en Chile no estaba Gabriel Boric, en Bolivia no estaba Luis Arce, y bueno, en Brasil estaba Bolsonaro, y ahora el primero de enero, ojalá y Dios quiera que no pase nada, que no llegue la sangre al río, que esté Lula como corresponde. Así que, bueno, con eso son un montón. Todavía nos quedan 3, no son los más grandes de Latinoamérica. Todavía queda Uruguay, con una derecha bastante, bastante importante. Paraguay y Ecuador, con mucho problema. Ecuador, los problemas son en todos lados, porque la guerra afecta a todos por igual. La guerra es algo que se va a llevar puesto. Por ahí, las elecciones de medio término de Estados Unidos se la va a llevar puesta. La guerra, entre otras cosas, ¿no? El precio de la electricidad, el precio del gas, de los combustibles. Todo está cuestionado. Todo está muy patas para arriba. Muy patas para arriba. La realidad no tenemos. No, ni hay que taparla, y ¿qué vamos a hacer? Son años oscuros, de oscuridad. Tendremos que recostarnos en los poetas, en los mejores, para discernir entre tanta porquería que uno mira, escucha, siente, entre opiniones tan divididas como, como la canción que escuchamos, ¿no? Que se llama Divididos, la banda. Y nos pega a todos, todos los que tenemos un espacio, por más pequeño que sea, por más que sea así entre amigos, nos pega a todos, nos pega por igual. Poco más para decir. Y ojalá que esto cambie, que la guerra se detenga. Hasta ahora no hay viso de eso. Ya llevamos del 24 de febrero a hoy, llevamos una pila de meses, una pila, pila, pila. Y sigue sin, aparentemente, yo pensé que cuando llegara el frío, porque acá está llegando el calor recién ahora, que esto iba a cambiar, y no, aparentemente no cambia, no va a cambiar. Bueno, el recurso que tengo para dejarles ahora, lo dejo en manos o en la voz de Mercedes Sosa y César Isela, con Canción de las Simples Cosas. Es un lujo poder presentar a Armando Tejada Gómez, que es el poeta, el que lo escribió, y una Mercedes que suena, ya lo van a disfrutar, porque es para, como decía Cortázar, para arrancarse la camisa y tirar los jirones de ella, tirarlos al estrado, a donde está cantando, porque como nunca la van a oír, porque bueno, tenía, no sé, menos de 40 años cuando lo grabó. Y ojalá les guste, y vamos a seguir. Seguimos con la parte 2, y después de aplaudirla a Mercedes. Con ustedes en un ratito. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Querida oyentada, qué grande Mercedes, qué grande César Isela y qué inmenso Armando Tejada Gómez. Te ponen la piel de gallina, eso es la intención, esa es la viva intención. Y yo me siento reidentificado porque desde la pandemia me vine al pueblo donde medio me había criado y había pasado mi adolescencia y es así. Algunas veces uno piensa por qué estoy acá, para qué estoy acá, porque bueno, las simples cosas son así. Uno busca el lugar donde se crió, donde los afectos están a flor de piel con todos los recuerdos y eso es. Pero la voz de Mercedes es para pasarla 10 veces. Es así. Bueno. Seguimos con una gran seca, una cosa así espantosa, espantosa. Se ha perdido la cosecha fina en casi todos los lugares más importantes. La cosecha fina hoy es cebada y trigo, del cual sale el pan, del trigo sale el pan, la cebada se usa para la cerveza, pero bueno, es exportaciones de menos que va a tener el país, y yo calculo, por lo que veo en mi zona, que un 30 o un 40% menos de exportación. Son unos números atroces. Nadie los dice porque no sé cómo irán a salir en un país que está tratando de negociar una deuda con el Fondo Monetario Internacional que es de 45 mil millones de dólares, que los vencimientos no contemplan estas cosas. Una seca terrible, que lleva 5 meses. Como un dato, el segundo lago más grande de Bolivia se secó. El lago Po'opo, que es inmenso, es para los citadinos, tendría que decir que es 2 veces la superficie de Londres con el extrarradio, o sea, es una cosa que mide 50 kilómetros por 40, una cosa así. Yo he tenido oportunidad en el 80 de pasar al lado de él y había pueblos con pescadores, todo. Ahora no quedó nada, o sea, no quedó un charco, y eso es lo que, bueno. Eso es, el coletazo lo recibimos acá y así, con muchísimos problemas. Más allá de la inflación, que asumir que tenemos el 100% es un disparate, ¿no? Es un disparate. Las obras sociales, en lo que va del año, han subido un 113%. No estoy hablando del combustible que sube más o menos un 6-7% por mes. Y bueno, y todavía no llegamos a los precios internacionales. Afortunadamente no llegamos, porque tenemos una compañía estatal que estará en el pico de la tormenta, porque todavía estamos en poquito menos de 1 euro el litro, cuando ustedes están casi al doble. Pero bueno, no estallaría el país si eso sube, porque el combustible en un país tan largo como el nuestro y tan desproporcionado en cuanto a la población, los que estamos en el interior pagamos muchísimo más, que como el 20% más que los que viven en las grandes ciudades, y es así. Para tanta mala onda, lo voy a dejar y vuelvo con Les Luthiers. Ponerle un poco de humor, que siempre lo hacíamos, y ahora con tanta pálida no lo hacíamos. Los dejo con Aria Agraria. Es un mimo para un grupo tan conocido y tan querido en España. Así que los dejo para tratar de ubicar una sonrisa y después sigo, ¿sí? Un abrazo. Ya parten los campesinos a sus tareas agrarias, rutinarias, necesarias, para varias maquinarias, en solitarias, hectáreas. Campesinos que labrarán la tierra, la ararán y la prepararán, la ararán para sembrarla, para sembrarla, la ararán a la tierra para sembrarla, la ararán a la tierra para sembrarla, la ararán, la ararán para sembrarla, para prepararla. Y también esquilarán ovejas y la lana hilarán, y para hilarla la lavarán, y para hilarla la lavarán, hilarán la lana, la hilarán, la hilarán. Cultivarán las flores que aliviarán los dolores del esfuerzo sostenido, sostenido bajo el sol sostenido por la pemón. Cultivarán las flores de todos los colores, la lívida lavanda, la caléndula y el lívido lelí, la lila color de lila y la rara lila blanca, la lila color de lila y la rara lila blanca, la rara lila, la rara lila, la lila lila y la rara lila, la lila límida, la lila límida y la rara lila. Pero es dura la vida del labriego, en verano transpirarán y en invierno tiritarán, en invierno tiritarán. Tiritaban y tiritan ni tiritarán. Tiritaban y tiritan ni tiritarán. Queridos oyentes, la risa siempre viene bien, siempre cura. Bueno, esta área agraria que nos ayuda a Leloutier a pasar esta zona oscura, como dice un amigo mío. Yo había querido poner añoralgias, pero era duraba casi 6 minutos y se me iba a pisar el siguiente espacio y por eso, bueno, mantuvimos a Leloutier, pero no con lo querido. Pero si lo pueden buscar, añoralgias, ellos están adelantando esta seca y los volcanes y las inundaciones, y lo hacen con un humor increíble, por lo cual está bueno ver que el arte musical, en este caso el arte de los poetas, se adelantan a hechos que poco tiene que ver con la música, como una seca terrible o que estallen los volcanes en Canarias o en Islandia, nos pasemos viendo como si fuera un gran hermano de la naturaleza, cómo está en vivo ese volcán echando lava a 15 kilómetros de la capital, ¿no? Esas cosas que pasan en este mundo que nos toca hoy relatar cómo es, ¿no? Que la guerra termine, que los pobres dejen de ser tan pobres. Y la despedida viene con... Me gustó tanto recordar a Armando Tejada Gómez, que pensando en la guerra y en los miles y miles de niños que van a estar en la calle, en todas esas ciudades tan difíciles de pronunciar para los latinos, como son las de Ucrania o esa zona, lo van a tener a don René Pérez y a una Mercedes Sosa a poco tiempo antes de partir, musicalizando esta terrible